Estamos aquí en la Plaza de la República junto a Claudio Lozano, director del Banco Nación Argentina. Claudio, ¿cuál es el motivo de esta concentración? ¿Cuál es el reclamo? Estoy aquí como presidente de Unidad Popular, partido que integra el Frente de Todos, acompañando esta movilización global que se da en diferentes lugares del mundo, cuestionando la responsabilidad de los principales países del planeta en el fenómeno del calentamiento global y de la problemática ambiental que vive la Tierra. Los datos son incontrastables y hacemos esto obviamente en el marco de la reunión del G7. Vamos a ir mencionando. Solo 100 transnacionales son responsables de más del 70% de las emisiones de carbono que complican la situación de la atmósfera. Y la verdad que eso plantea en esta consigna de deuda por clima la necesidad de anular las deudas ilegítimas que pesan hoy sobre los países del sur, como el caso argentino, que es un paradigma en este sentido, y por otro lado, que el norte reconozca la deuda ecológica que tiene con los países como los nuestros. En este sentido, el caso argentino, con la presencia de empresas transnacionales y de fondos de inversión de carácter extranjero, participando del proceso del agronegocio con agrotóxicos y transgénicos, participando de la minería a cielo abierto y participando de la explotación del fracking en Vaca Muerta, es la demostración palpable de estrategias de saqueo y de destrucción ambiental que están vigentes en nuestro país y que es imprescindible reconsiderar. Hay una relación directa entre los países más desarrollados y la concentración de la riqueza y también la emisión de contaminación, ¿no?, a nivel planetario, y los países más empobrecidos son los que pagamos mayoritariamente las consecuencias. Argentina, ¿cómo se encuentra en esta situación de desigualdad? Argentina es un paradigma en este sentido. Pagamos una deuda ilegítima, ilegítima por origen, comenzó con la dictadura, ilegítima hasta el final, en la deuda tomada por Macri con el fondo, que tiene niveles de ilegalidad mayúsculos, no solo desde la legalidad argentina, sino también desde los propios reglamentos y normas del Fondo Monetario Internacional, y por otro lado esa deuda, que se paga en dólares, sobreexplota la naturaleza privilegiando actividades como el agronegocio, la megaminería y el fracking. O sea que Argentina es un paradigma de lo que estamos discutiendo acá. Y en este sentido hubiera sido deseable que el presidente de la Nación, que estuvo en el G7, más allá de ir a pedir a quienes obviamente tienen los oídos bastante sordos para este tipo de cosas, hubiera llegado con realizaciones distintas en esta materia al interior de nuestro país. Muchísimas gracias. No, gracias a vos.